Tema 24. La antropología como campo de estudio. Diversas concepciones de la antropología. Punto 1. ¿Qué es la antropología? La antropología es la ciencia que el hombre se pone a sí mismo en cuestión, siendo sujeto y objeto de la investigación. Además, también estudia las obras del hombre, cultura, lenguaje, arte, sociabilidad, siendo el hombre en general el objeto de estudio. En el concepto de antropología como saber holístico sobre el hombre, confluyen tres grandes ramas. 1. Antropología física. 2. Antropología cultural. 3. Antropología filosófica. Punto 2. La antropología en la historia. El enfoque ontológico, ¿qué somos?, de la antropología surge en los pitagóricos y es justificado y sistematizado en los diálogos de Platón. Las categorías claves son cuerpo y alma, y la orientación es filosófica. Se intenta desvelar la naturaleza del hombre, aclarando qué es cada una de las partes que lo constituyen, para culminar en la pregunta por lo específico y diferenciador, es decir, en la pregunta por la esencia del hombre. Aristóteles introducirá los conceptos de materia, forma, potencia, acto, para superar el dualismo platónico. Hicieron la antropología los sabios judíos, musulmanes y cristianos de la escuela talmúdica de Córdoba, en los siglos X, desde los siglos X al XIII, y la escuela de Toledo, desde el siglo XII, que estudiarán al hombre en sus manifestaciones y problemas anatómicos, psíquicos, de conducta, organización lingüística y religión. En la filosofía escolástica se trata de perfeccionar las ideas aristotélicas, y la categoría que sirve de hilo conductor para este proyecto es la noción de persona, que define Bosio como una sustancia individual de materia racional. Tomás de Aquino acepta y justifica la anterior definición para preguntar por el constitutivo formal de la persona. La respuesta es clara, la subsistencia. Esta tesis únicamente se puede entender desde la concepción sobre la estructura del ser creado. La categoría de persona es la noción clave, en la que varios siglos después articula M. Max Scheler en un marco panteísta toda su reflexión sobre el hombre, por lo que es considerado, junto con Plesner, el fundador de la antropología filosófica. Continuación y desarrollo del enfoque ontológico sobre la persona humana es la tradición personalista y dialógica de E. Levinas y Husserl, que culmina en el actual personalismo. Su mérito es haber asumido ambas tradiciones, ontológica y dialógica, para elaborar una síntesis original sobre el ser humano. Según la filosofía de Descartes, hay una res cogitans, sujeto, y una res extensa, objeto, que coinciden en la antropología, subjetividad. Punto 3. Kant y la constitución de la antropología. El término antropología fue empleado por primera vez en sentido cercano al de su etimología en el siglo XVI, en una obra titulada Anthropologium de Magnus Hunt. Pero el concepto ya aparece explícito en 1594-96, cuando Otto Kassmann publicó su obra Psicología Antropológica Sede Anima Humanae, Doctrina. Precisamente desde esta obra, la antropología se presenta bajo la duplicación de fisiología psicológica, o sea, antropología pragmática por una parte y de moral por otra, o sea, antropología filosófica. Pero la antropología filosófica no comienza con la aparición de su nombre. Tiene su origen en la segunda mitad del siglo XIX, aunque fue preparado en el siglo XVII por la antropología kantiana, en su lógica. En 1800 adquiere la antropología un papel arrollador. Dos puntos. El campo de la filosofía, en su significación más universal, se puede concretar en las cuatro preguntas básicas. Primera, ¿qué se puede saber? Respondida por la metafísica del conocimiento. Dos, ¿qué debo hacer? Respondida por la moral. Y la tercera, ¿qué me está permitido esperar? Respondida por la religión. Desembocan en la cuarta. ¿Qué es el hombre? Cuya respuesta corresponde a la antropología. Esta tesis de Kant nos da pie para pensar que la palpitación antropológica se haya involucrada en el discurso histórico de todos los problemas filosóficos. La distinción que establece Kant entre antropología filosófica, que estudia lo que la naturaleza hace del hombre, y la antropología empírica, antropología con intención pragmática como conocimiento del hombre en tanto que ciudadano del mundo. Este filósofo también parte de la noción de persona, cuando afirma taxativamente que el hombre puede tener un yo en su representación. Eso lo eleva infinitamente sobre todos los seres vivientes de la Tierra. Por ello, el hombre es una persona y, a causa de la unidad de la conciencia, a pesar de los cambios que le puedan sobrevenir, es una sola e idéntica persona. Sin embargo, prescinde de cuestiones ontológicas para centrarse en cómo se va constituyendo la persona. Más en concreto, cómo el hombre se va haciendo hombre a través del ejercicio de sus capacidades técnicas, pragmática y moral. El desarrollo de estas potencialidades constituye la historia de la especie humana. Es un proceso constante en la que el hombre se va liberando del plan y la tutela de la naturaleza. La antropología en el sentido fisiológico, para elevarse al reino de los fines. La antropología en el sentido pragmático. El hombre que se estudia a sí mismo. Antropología filosófica versus antropología pragmática. Cuando Cavile, quien cavile sobre las causas naturales en que pueda descansar, por ejemplo, la facultad de recordar, discurrirá acaso a modo de Cartesio sobre las huellas dejadas en el cerebro por las impresiones que producen las sensaciones experimentadas, pero tendrá que confesar que en este juego de sus representaciones es un mero espectador y que tiene que dejar hacer a la naturaleza. Pero si se utilizan las observaciones hechas sobre lo que resulta perjudicial o favorable a la manera para ensancharlo o hacerlo más flexible, y a este fin sirve el conocimiento del hombre, esto constituirá una parte de la antropología, en el sentido pragmático. Punto 4. Caracteres fundamentales de la antropología. 4.1. La antropología como saber holístico. La antropología debe ser un saber global, es decir, un estudio acerca del hombre como un todo. Pues bien, la razón es obvia. El hombre, si nos aparece, es y actúa como una realidad unitaria. Un solo sistema vivo, funcionando. En esta línea de pensamiento se sitúa A. Gehlen, cuando sostiene que, en tanto que se cumplen propiedades o caracteres particulares, no se encuentra nada específicamente humano. No se comprende lo que es el hombre, es decir, solamente cuando hayamos comprendido ese todo podremos afirmar que poseemos un saber válido sobre el hombre. 4.2. Antropología como saber teórico. Para comprender esta propiedad que parece retrotraernos a las aspiraciones racionalistas del idealismo moderno, conviene partir de una definición mínima de ciencia. Pues bien, al margen de las disputas existentes en el campo de la filosofía, la ciencia, y tomando como punto de referencia lo que nos muestra la historia del pensamiento, se puede extraer un núcleo de lo que constituye la ciencia y que podemos condensar en la siguiente proposición. Una tensión constante entre experiencia e imaginación creadora, encaminada a aumentar cuantitativa y o cualitativamente nuestro conocimiento sobre un tema. Desde este supuesto podemos entender que la observación de la realidad humana, mediada por el pensamiento, desemboca en una serie de conceptos y proposiciones que tratan de ajustarse a dos exigencias. Desde el punto de vista de la forma, se exige que estén conectadas entre sí, según la estructura lógica, o articuladas en torno a las categorías nucleares. Ello implica que en antropología jamás debemos renunciar a la aspiración al sistema, evidentemente abierto, ya que, como nos mostró Adorno, totalidad es la no verdad. Ha sido Evans Pritchard quien ha subrayado esta exigencia. 2. ¿Cuándo conseguirá la gente meterse en sus cabezas que el historiador escrupuloso lo mismo que el antropólogo no es sistemático, exacto y crítico en su investigación? ¿Que un químico o un biólogo, que no es el método sino en la naturaleza de los fenómenos que estudia donde la ciencia social? ...4.3... La antropología como un saber heurístico. La elaboración de conceptos sobre los modos de ser, pensar y valorar del hombre, es decir, de la naturaleza humana, no puede ni debe terminar en un sistema cerrado, acabado y definido. La teoría no puede congelar el dinamismo creador de las personas que crean y recrean continuamente. Sus modos de orientar su vida en el mundo debe ser, por lo contrario, un sistema abierto que refleje este carácter dinámico del ser humano y demuestre su fertilidad de cara a la comprensión del hombre. Esta potencialidad heurística se manifiesta en dos aspectos. 2. A. De la ciencia como imaginación creadora. Promueve el desarrollo de nuevos puntos de vista dentro de los temas desde los cuales actualmente se estudia el hombre. B. De la ciencia como experiencia. Abre nuevos temas de investigación que prolongan o renuevan los lugares privilegiados desde que nos acercamos al tema de lo humano. Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, podemos definir la antropología como el estudio de la estructura y el sentido de lo humano desde categorías específicas. Punto 5. La antropología filosófica. 5.1. ¿Qué es la antropología filosófica? Esta, como reflexión filosófica, no es una ciencia positiva, sino un análisis de los fundamentos de la misma noción del hombre y de la consideración de éste como punto de partida de todo conocimiento sobre sí mismo y sobre el mundo. De esta forma, la antropología filosófica es un puente entre las ciencias y la metafísica. El ejemplo es, por ejemplo, Max Scheler. Por ello, no es una disciplina filosófica que trate de establecer apriorísticamente los caracteres de una pretendida esencia humana inmutable, sino que parte de las ciencias humanas, tales como la antropología física o la antropología cultural, la psicología, la lingüística, la sociología, etc., para elaborar una reflexión sobre el ser humano en su globalidad, capaz de explicar cómo este ser humano es la condición de posibilidad de tales ciencias y, en general, de la conducta humana, lenguaje, arte, ciencia, religión, mitos, acción moral, agresividad, etc. La antropología filosófica es una reflexión filosófica y holística, con diferentes énfasis. Dos puntos. A. Sujeto trascendental, por ejemplo, Kant o Husserl. B. Historicidad, por ejemplo, Hegel, Marx o Dilney. C. Ser social definido por el trabajo, Marx. D. Homo Faber, por ejemplo, Bergson. 5.2. La antropología filosófica desde Kant hasta Scheler. La antropología filosófica apareció en la época moderna, ya que solo a partir del siglo XVIII pudo empezarse a considerar el hombre independiente de la teología, y desde sus inicios estuvo fuertemente marcado por el dualismo cartesiano y por el enfoque kantiano. No obstante, aunque moderno como disciplina filosófica, la reflexión sobre el hombre es tan antigua como la filosofía misma, razón por la cual la antropología se ha contagiado de la anfibología. Este término, en cierto sentido, enlaza con el ideal socrático de conócete a ti mismo y de la concepción aristotélica del hombre entendido como animal racional, como animal político, y surge del esfuerzo constante de la filosofía con dos momentos particulares por antropocéntricos. Estos son el Renacimiento y la Ilustración. Por aclarar el concepto que el hombre tiene de sí mismo y su situación en el mundo. El tema del hombre aparece en la filosofía moderna entendida como sujeto o como razón y como último eslabón de todo preguntar filosófico. Por ejemplo, Kant. Las cuatro preguntas. Con estas preguntas Kant abre las puertas a esta disciplina. Las primeras reflexiones sobre reflexiones pertenecientes a la antropología filosófica se sitúan en el último Schelling, en Feuerbach, en Kierkegaard, en Marx y en Nietzsche. Posiciones. Dos puntos. Uno. Feuerbach. Antropoteísmo. El hombre es el único objeto universal de la filosofía, razón por la cual la antropología deviene la única ciencia universal a la que deben reducirse tanto la teología como la religión, y la única ciencia capaz de determinar claramente la separación entre el hombre y el animal. Más tarde, la teoría de Darwin, al señalar el puesto biológico de la especie humana dentro del contexto de la evolución de las especies, y el psicoanálisis de Freud, al señalar el inconsciente como motor de la conducta humana, abrieron nuevas perspectivas en la consideración del ser humano. ...5.3... 5.3. Mike Scheller y la Fundación de la Antropología Filosófica Estricta. Para Scheller, 1875-1928, la antropología filosófica debe tratar al hombre no solamente como naturaleza o como vida, no solamente como voluntad, como sujeto o como razón, sino como hombre en su totalidad. A partir de aquí, Scheller otorga al hombre un lugar especial en el cosmos, por su intencionalidad, su apertura al mundo, su libertad y por su capacidad de poder trascender a lo inmediato. En el aspecto biológico, Scheller considera que no hay diferencias esenciales entre hombres y animales, sino solamente diferencias de grado. Pero Scheller insiste en la existencia del ser, en el ser humano, de una dimensión en cierto modo opuesto a la vida, que es la dimensión del espíritu, que lo separa de la mera animalidad. Por ello, el hombre es el ser capaz de decir no, capaz de fijarse en sus instintos y de adaptar el medio ambiente a sus necesidades, en lugar de viceversa. La dimensión del espíritu, Geist, opuesto en cierto sentido a la vida, y que permite al hombre reprimir y controlar sus impulsos de manera que el Geist se ve potenciado por esta autonegación ascética. Este planteamiento metafísico y todavía tradicional, puesto que sigue siendo dualista, cuerpo-espíritu, se verá superado por un enfoque que insiste más en la dimensión biológica antropológica. El espíritu es más bien la apropiación de la fuerza de la vida que se deriva hacia fines ideales, hacia valores e intenciones. El espíritu, entonces, la sublimación de la fuerza vital que puede objetivar, simbolizar y tener conciencia de sí, pero que por sí mismo carece de energía interna propia y ha de obtenerla de los impulsos vitales. El hombre aparece como un proyecto dinámico cuyo puesto en el cosmos le otorga la misión de hacer que el espíritu se impregne de vida. Esta noción de espíritu es la que, según Scheller, caracteriza plenamente al hombre. Por otra parte, de esta noción del hombre espíritu, Scheller se opone también resueltamente a toda forma de naturalismo, razón por la que critica la reducción del hombre a impulsos de adaptación del naturalismo. Razón por la que critica la reducción del hombre a impulsos de adaptación natural, como por ejemplo Darwin dice, nutritivas y económicas, como sostiene Marx, sexuales, como sostiene Freud, o de poder, según Nietzsche. 5.4. La antropobiología de Arnold Gehlen. Gehlen insiste en el aspecto inacabado del ser humano, caracterizado como ser biológicamente no especializado y con una larga infancia dependiente de los adultos. Esta caracterización del hombre como ser carencial o como animal no fijado, de Nietzsche, es la que determina tanto su capacidad de aprendizaje, tanto su capacidad de transformación de la naturaleza. En dicha capacidad se manifiesta el carácter fundamental del ser humano, a saber, la acción. Este principio de la acción le permite el dualismo que estaba en la base de la antropología filosófica de Descartes, desde Descartes, Kant y Scheller, ya que en su acción confluyen todos los aspectos del ser humano. Gehlen sostiene la necesidad de clarificar los fundamentos evolutivos de la antropología. Además, la imagen científica es el resultado de muchos saberes positivos que proporcionan intuiciones parciales de las que no se ha conseguido una visión unitaria y global del hombre. La tensión entre experiencia y especulación constituye el único método válido para lograr una visión global del hombre. ¿Cuál es el punto de partida para construir esa antropología? No podemos partir desde cero, sino que hay que partir de presupuestos. Formular hipótesis que deben ser vistas como presupuestos fundamental o axioma. Son verdades absolutas sobre las que no se discute, aunque su valor no estriba en su carácter de verdad, sino en su fertilidad para avanzar en el conocimiento. La hipótesis básica de Gehlen es, dos puntos, el hombre es un ser activo y cultural. Es un principio que rompe con la tradición especulativa e idealista en la que el hombre había sido definido como un ser racional que culmina con Hegel y Marx. Gehlen piensa que el hombre como un organismo vivo que desarrolla su vida en un modo ambiente determinado. Por eso, por eso la biología es la que proporciona el marco teórico para estudiar la acción humana. Situada en el paradigma evolutivo, la pregunta clave para Gehlen es ¿cuáles son las causas de la hominización y la antropogénesis? Pero indica que la metodología causa-efecto no es válida en el campo de la antropología y debe ser situada por método circular, donde se conectan las condiciones explícitas de la acción. Entonces, la pregunta por las causas se transforma en la siguiente interrogante. ¿Bajo qué condiciones es posible que haya surgido y se mantenga el hombre en la existencia? Y es ahora cuando se puede comprender de dónde proviene la necesidad que tiene el hombre de actuar. Tal necesidad solo se comprende dentro del paradigma evolutivo, en el que el hombre aparece como un proyecto único en la naturaleza, que ha sido abandonado a su suerte. No ha sido dotado por ella de las facultades necesarias para poder sobrevivir en la lucha por la existencia. Hombre como animal deficitario. Todo ello justifica la necesidad de actuar. 5.5. La antropología a partir de Heidegger. Heidegger abre también una fructífica reflexión antropológica en Sein und Zeit. Asimismo, en Kant y los problemas de la metafísica, señala las dificultades de una antropología filosófica, pues si desde un punto de vista holístico y antropológico se puede considerar que nada es comprendido hasta no ser aclarado antropológicamente, y si consideramos que la totalidad del ente puede referirse al hombre en alguna forma. La antropología se hace tan amplia que se pierde en la más compleja indeterminación. Psicoanálisis. Lugar fundamental en la antropología, especialmente por su concepción del inconsciente, lo que permite elaborar toda una concepción de los mitos, los ritos, tabúes, en definitiva, elaborar una concepción del hombre y de la cultura. Antropología existencialista. Heidegger y Sartre estudian las condiciones más íntimamente constitutivas del hombre desde las cuales éste ha de desarrollarse como proyecto. 5.6. El estructuralismo. De entre los teóricos del estructuralismo destaca Lévi-Strauss, quien al dar la primacía al sistema y a la estructura por encima de sus elementos, considera que éstas trascienden la realidad empírica, y es que lo que da fundamento a los modelos construidos sobre ella. Así, las relaciones sociales situadas en el nivel de lo real se asientan sobre las estructuras sociales situadas en el nivel de lo simbólico. De esta manera, el nivel simbólico e inconsciente es la auténtica base de lo real, ya que solamente la estructura es la que posibilita la inteligibilidad de las relaciones sociales. Con ello, además, se limita el papel del sujeto, ya que éste no tiene significado por sí mismo, sino solamente en relación con las estructuras sociales. Sociales y culturales, que son los que lo dotan de sentido. El sujeto, el niño mimado que ha ocupado demasiado tiempo en la escena filosófica, cede su lugar a las estructuras simbólicas, que lo trascienden. Los únicos que son plenamente objeto de estudio científico, ya que son los que pueden dar explicación de los fenómenos sociales. Por ello, Lévi-Strauss proclama de forma provocadora que el fin último de las ciencias humanas no es construir el hombre, sino disolverlo. También encontramos dentro de esta vía a M. Foucault. Señala que en realidad el hombre no es propiamente el objeto de estudio de ninguna de las ciencias que afirma estudiarlo, ya que aquella que realmente estudia en estas ciencias son las estructuras económicas, psicoanalíticas, lingüísticas, de parentesco, etc., en los que vive el hombre de esta manera. En los que vive el hombre. El hombre de esta manera, Foucault, más que estudiar el hombre. Estas ciencias lo fragmentan y lo reducen a estructura. También encontramos en el estructuralismo a Edgar Morin. Señala que lo que ha muerto no es el hombre, sino la imagen autoidolatrada del hombre, que solo se admira en la ramplona imagen de su racionalidad, y que se ha reducido a su mero aspecto técnico de Homo faber y sapiens, desprendiendo otras dimensiones tan importantes como la afectividad, la desmesura a la fiesta. Por ello señala E. Morin que el auténtico hombre se halla en la dialéctica entre sapiens demens. ¿Qué es la punto 6? 5.6. La antropología cultural. ¿Qué es la antropología cultural? Es la rama de antropología que estudia las características fundamentales de comportamiento aprendido en las sociedades humanas, es decir, en la ciencia de la ciencia cultural humana. En general, estudia el origen, el desarrollo, la estructura, las características y las variaciones de la cultura. Las antropologías positivas apelan a la filosófica, es la relación entre la naturaleza y la cultura, ya que éstas sostienen la tesis de que la cultura no es una consecuencia de la naturaleza humana, sino constitutivo de ella en virtud de un sistema de feedback positivo que se establece entre patrones culturales, cuerpo y cerebro, mediante el cual un progreso en cualquiera de los tres factores determina un progreso de los otros dos. De esta forma se puede concluir que el hombre es también un artefacto cultural, defendido por Clifford Geertz. Punto B. La antropología cultural es en sus principales representantes. A partir de las noticias proporcionadas por los exploradores, los colonizadores y los misioneros del siglo XIX, fueron generando una vasta literatura de descripciones de comportamientos y rasgos culturales que cuajaron en las primeras colecciones etnográficas. Este primer material de origen da origen a la antropología cultural. Esta estaba fuertemente marcada por el evolucionismo de Darwin y el etnocentrismo europeo. Punto C. Los fundadores de la antropología cultural. Edward D. Taylor y Lewis H. Morgan. El antropólogo Taylor, inglés, consideraba que la cultura avanza en una dirección general bien definida a través de diferentes estadios y acabará en un régimen cultural común, cuya expresión más acabada hasta el momento es la civilización occidental. Por su parte, la obra de Morgan, que es americano, influye directamente en las concepciones marxistas, especialmente en F. Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Otro autor evolucionista, Sir James Geoffrey, autor de La rama dorada, influyó considerablemente en las concepciones de Freud. Punto D. Franz Boas, historicismo y difusionismo. Con Franz Boas, que es de Estados Unidos, la antropología cultural deja de considerarse como un estudio general de toda cultura, para pasar a ser un estudio descriptivo y comparativo de los rasgos culturales de pueblos determinados. Considerando la cultura como un proceso particular para cuyo estudio debe practicarse el trabajo de campo y una metodología naturalista e inductivista. Al mismo tiempo, y bajo la influencia de la escuela americana de Boas, se desarrollaron las corrientes psicologistas de la cultura encabezadas por Margaret Mead, Ruth Benedict y Ralph Linton. Esta escuela considera que la cultura específica de una sociedad es la causa esencial de la estructura de la personalidad de sus miembros. En este contexto surgió la tesis del relativismo cultural, que abandonó toda pretensión de pensar la cultura para estudiar las culturas. Punto E. El funcionalismo cultural de Marinowski y Radcliffe Brown. Por su parte, el investigador polaco Bronisław Marinowski reaccionó con su funcionalismo contra una consideración fragmentaria de la cultura. Marinowski recibió influencias de Fraser y de Freud. Las tesis funcionalistas ponen el énfasis en la necesidad de interpretar todo rasgo cultural dentro de una totalidad funcional integrada. Alfred Reginald Radcliffe Brown es otro representante del funcionalismo, que centró sus estudios más en la sociedad que en la cultura, lo que marcó la orientación general de la antropología británica. Radcliffe se opuso al evolucionismo cultural, a que reprochaba separar los rasgos culturales de su contexto y proceder sin tener en cuenta que las culturas son totalidades estructuradas significativamente. Este rechazo del evolucionismo comportaba un rechazo de la historia de la cultura y de toda explicación historicista. Radcliffe consideraba a las sociedades a la manera de grandes organismos animales, cuya vida se concibe como el funcionamiento de su estructura, y donde la actividad de dicha estructura se define justamente por esta función. De esta forma, para él, el objetivo de la antropología, que en su caso es más bien una sociología comparada, es el estudio del sistema social y de la función de cada uno de sus rasgos, dentro del todo de su estructura. En este sentido, se ha considerado un precursor del estructuralismo. Punto F. Antropología cultural de la antropología social. En el mundo anglosajón se denomina antropología social a la antropología cultural. Esta profesión se basa en el hecho que en dicho país esta preferencia se basa en el hecho que en este país, Inglaterra, se ha acentuado el estudio de los aspectos relacionados con las estructuras políticas, sociales, económicas y de las relaciones de parentesco, dejando en segundo plano el estudio de los ritos, los mitos, el arte, las técnicas y la producción de utensilios. Y ello debido a que Radcliffe consideró que el tema específico de antropología debe ser el estudio de la estructura social. Son dos términos distintos para expresar una misma disciplina, aunque con uno de ellos se pone más énfasis en el estudio de las estructuras sociales y en el otro se tiende a abarcar un campo de estudio más amplio. Por ello, pueden considerarse la antropología social como una especialización de la antropología cultural. Punto G. El estructuralismo cultural de Lévi-Strauss. En el primer tercio del siglo XX se desarrolló la llamada Escuela Sociológica Francesa, cuyo precursor fue E. Durkheim, integrado por Marcel Mauss, P. Rivet y Lucien Levi-Brull. El estructuralismo de la antropología cultural se debe fundamentalmente al también investigador francés Claude Lévi-Strauss y se basa en la producción de modelos culturales sustentados en los métodos de la lingüística y de la lógica formal para establecer principios relativos al comportamiento social. El estructuralismo estudia sobre todo la uniformidad psicológica subyacentes a los aparentemente diferentes culturas, uniformidades que tienen su origen en la estructura misma del cerebro humano y en la estructura de los procesos del pensamiento inconsciente. Por ello, el estructuralismo, más que estudiar y explicar las diversidades culturales, explica las semejanzas entre culturas, ya que para el estructuralismo todas las culturas, por aparentemente distintas que sean, son una reproducción de estas estructuras originadas en el cerebro humano, entre cuales destaca la estructura de la oposición dicotómica, ya que la mente humana tiende a dicotomizar, es decir, a pensar en pares de opuestos que se sintetizan en un tercer elemento. Punto H. El neoevolucionismo cultural. Es una corriente de antropología cultural. Está representado por Leslie A. White y por Julian Stewart. Es una corriente influida por el marxismo, que considera que el conjunto de la sociedad humana evoluciona hacia formas cada vez más complejas de estructura social y que el estudio de la antropología debe enfocarse desde esta perspectiva. L. White dice que la dirección fundamental de la evolución cultural está determinada en gran parte por la cantidad de energía disponibles. Punto I. El materialismo cultural. Reelaboración del neoevolucionismo que, aunque se aparta de las concepciones más marcadamente marxistas, sigue considerando que la antropología cultural debe basarse en el estudio de los condicionantes materiales que surgen en las necesidades de producir alimentos, refugios y en general todos aquellos condicionantes materiales de la cultura. Marvin Harris es el autor más importante de esta concepción. Por otra parte, también la sociobiología ha hecho sus aportaciones a la antropología cultural. J. Antropología cultural y etnología. El término etnología la utilizó por primera vez el teólogo suizo Alexandre César Chavans en 1687 para designar la historia del progreso cultural de los pueblos, fundada por William Frederick Edwards, y hasta 1930 la etnología se concibió como el estudio de las razas humanas. Hoy la etnología se define como el estudio de las etnias y sus culturas. En este sentido, la etnología sería una etnografía comparada que opera en tres dimensiones. Dos puntos. Primera dimensión, dimensión geográfica, con el fin de sistematizar conocimientos relativos a culturas que están circunscritas en una misma o distintas realidades ecológicas y geográficas. 2. Dimensión histórica, con el fin de reconstruir formas culturales del pasado. 3. Dimensión sistematizadora, propone establecer las similitudes y diferencias entre las distintas realidades culturales observadas, así como sus interacciones, los fenómenos de aculturación, deculturación, etc. La etnología se ocupa especialmente de la organización social, estudiando aquellas relaciones humanas regidas por sistemas normativos y de valores, de los que surgen determinados esquemas de grupos de parentesco, de estratificación social y de instituciones económicas y sociales. Se ocupa también de la relación que con ellas tienen las creencias artísticas, las creencias religiosas, el folclore, etc. En este sentido, forma parte de la antropología cultural e incluso pueden considerarse estos dos términos como sinónimos. De hecho, muchos autores usan indistintamente los términos etnografía y etnografía, etnología y antropología, a fin de no repetir uno solo de estos términos. La antropología, punto 7, la antropología física. ¿Qué es la antropología física? El estudio del hombre en sus aspectos biológicos. Antropología física biológica, es decir, estudia al hombre en cuanto a organismo animal. En la medida en que el hombre es fruto del proceso evolutivo, la antropología física estudia también el conjunto de los homínidos. Además, se centra también en el estudio de las diferencias o variaciones físicas entre las poblaciones humanas a lo largo del tiempo y de sus distribuciones en el espacio. Para su desarrollo, la antropología física o biológica precisa de concurso de otras ciencias, tales como la anatomía, la fisiología, la paleontología humana, la biología molecular y la genética. 7.b. La antropología física en la historia. En la mayor parte de Europa, el nombre general de antropología designa la antropología física, reservándose el nombre de etnología para referirse a la ciencia que trata de los aspectos sociales y culturales del hombre, o antropología cultural, término que tiende a imponerse. En cambio, en América, el término genérico antropología tiende a atenderse como sinónimo de antropología cultural, que integraría en su seno los aspectos generales de la antropología física. Históricamente, la antropología física es una ciencia reciente, aunque desde la antigüedad se puede constatar el interés por el estudio de la especificidad física y biológica del hombre. Aristóteles, Heródoto, por ejemplo. A partir de Linneo se hizo posible la aparición de una antropología física como ciencia. Linneo, al clasificar el hombre y el conjunto de los chimios en el grupo de los primates dio el paso fundamental para considerar al hombre como objeto de estudio de las ciencias naturales. 7.c. El evolucionismo. ¿Qué cosa es el hombre? La referencia de Kant al estudio de las razas es recogida por Van Blumenbach, de forma que la moderna antropología queda fundada en la segunda mitad del siglo XVIII. La introducción de la teoría general de la evolución propuesta por Darwin constituye un nuevo marco teórico desde el que se interpreta el problema del hombre. La pregunta ¿quién es la persona humana? Se transforma en la pregunta ¿qué cosa es el hombre? De esta manera se le pueden aplicar métodos empíricos dentro de un marco teórico concreto, es decir, dentro del paradigma evolucionista. En este marco, el hombre es definido como un animal simbólico, cuya constitución nos describe C. Gertz. Al someterse al gobierno de programas simbólicos, simbólicamente mediados, para producir artefactos, organizar la vida social o expresar emociones. El hombre terminó sin darse cuenta de ello los estudios culminantes de su propio destino biológico. Los estadios culminantes de su propio destino biológico. De manera literal, aunque absolutamente inadvertida, el hombre se creó a sí mismo. 7.d. El enfoque funcional de la antropología. ¿Es la orientación vigente en el saber antropológico de nuestros días? Hoy se puede decir que el tema conciencia-cerebro se ha convertido en un campo de investigación punta. Se sitúan en el espacio de reflexión propuesto por Ramón y Cajal, que Sherrington consideró en la siguiente cuestión. ¿Cómo se genera la imagen visual, suponiendo que sea esta la palabra adecuada, a partir de un cambio eléctrico producido en el cerebro? En este nuevo enfoque, la conciencia podemos diferenciar dos grandes visiones. 2. 1. Emergentismo materialista. La única sustancia o realidad que existe es la materia, y el único punto de referencia para comprender la conciencia es el sistema nervioso, entendido como un biosistema dotado de propiedades y leyes propias, entre los que podemos destacar la emergencia de la actividad consciente. De cualquier manera, se puede reducir y explicar desde el sustrato neural. 2. Emergentismo interaccionista. La conciencia emerge de los procesos cerebrales, pero no es reductible a ellos, en la medida que interactúa con el cerebro que controla, dirige y organiza los procesos cerebrales. Sperry habla de interaccionismo emergente y también de materialismo idealista. Sostiene que aun cuando los procesos conscientes son generados por los procesos neurales, los patrones y programas mentales de alto orden tienen sus propias cualidades subjetivas y progresan, operan e interactúan según sus propias leyes causales y principios. Por otra parte, no violan, distorsionan o intervienen en la actividad neural, pero sin embargo la supervisan. De ahí que pueda concluir que la interacción mutuamente recíproca entre los niveles neural y mental. 7.e. Antropometría o biometría. Johann Friedrich Blumenbach, 1752-1840, origina la corriente de estudios antropométricos que serían la base taxonómica y descriptiva de la antropología física. En 1785 se anticipó a los descubrimientos de Georges Cuvier, a establecer la base de los estudios zoológicos en la anatomía comparada, partiendo de sus mediciones de cráneos y esqueletos humanos. Formuló la teoría de que en lo fundamental solo existe una raza humana. Posteriormente, por Franz Boas, estableció que las investigaciones científicas no le permitían establecer la superioridad de ninguna raza frente a la otra. Pau Broca y Francis Galton prosiguieron estos estudios biométricos, que se vieron especialmente motivados por las diversidades físicas entre los distintos grupos humanos, tal como lo constataban los exploradores, los misioneros y los colonizadores a lo largo del siglo XVIII y XIX. Pero la superación de la fase meramente descriptiva y biométrica, así como la superación de prejuicios colonialistas y racistas, solamente llegaría con la aparición de la moderna genética y de la ecología humana, que permitieron la investigación de las causas hereditarias y ambientales de las diversas diferencias existentes entre los grupos humanos. F. El problema del monismo-dualismo. Deberemos reconocer que sigue siendo actual aquella amarga confusión de Sherrington. Aristóteles, hace 2000 años, se preguntaba cómo la mente estaba unida al cuerpo. Todavía seguimos preguntándonos lo mismo. El dualismo que no hemos superado en la ciencia de nuestros días. En efecto, si nos situamos en la ontología sistémica y aceptamos la hipótesis del emergentismo, surge inmediatamente esta pregunta. ¿Qué tipo de realidad es eso que emerge? ¿Aceptamos la concepción de la realidad como un proceso que reobra sobre sí mismo y que sin ser sustancial es sin embargo sustantiva? Incluso dentro de este supuesto siguen siendo legítimos las objeciones que hace Pagels. Dos puntos. Una propiedad emergente es del mismo tipo lógico que los elementos de los cuales emerge, ¿o no? Si no es del mismo, volvemos entonces a la postura del dualismo categórico. La mente emergente difiere categóricamente del cerebro. Si por el contrario la propiedad emergente es del mismo tipo lógico que los elementos de los cuales emerge, entonces hay dos posibilidades. A. La teoría de la propiedad emergente puede ser reducida a la teoría de los elementos de los cuales emerge. Reduccionismo. B. Dualismo de sustancia. La propiedad emergente de la mente poseía alguna propiedad sustancial nueva, que no puede ser explicada en función de sus elementos en el cerebro. Enfoque que va más allá de las leyes de la naturaleza, como actualmente las entendemos. De manera alternativa, si la teoría de la propiedad emergente es en principio totalmente reductible a la teoría de los elementos de los que surge, entonces llegamos al reduccionismo común en la ciencia. Y la postura moderna de la teoría de la identidad que sostiene que los estados mentales y los estados cerebrales son idénticos. Quizás la vía más prometedora para responder a todos estos problemas es retornar la reflexión sobre la realidad para poder responder a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de realidad es el hombre para que en él puedan surgir la conciencia? Falta mucho por hacer y nos podemos quedar con la hipótesis de que lo real son perturbaciones del espacio-tiempo, onda. De probabilidad en un espacio multidimensional abstracto, con una determinada extensión, porque seguidamente nos deberemos hacer preguntar ¿qué es el espacio-tiempo? En esta situación, el reto consiste en la búsqueda de una síntesis superior de que cuenta de estas propiedades de lo real. Y a mi modo de ver, de corte realista. y no solo constructivista, como propone la epistemología de moda en nuestros días. Es una actitud filosófica en la que la tensión entre experiencia e imaginación se constituye en el motor de cualquier investigación. Ello supone una superación de la mentalidad positiva y escéptica que penaliza totalmente las alas del pensamiento creador. Punto 8. Retos actuales de la antropología. En la reflexión antropológica se pone de manifiesto lo que ya expresa la inicial pregunta sobre el hombre, dicha por Heráclito. 2. La imposibilidad de una respuesta definitiva sobre lo que es el hombre. No se trata de descubrir un objeto presente en la naturaleza bien delineado, sino que la misma descripción es un factor de la propia articulación de la configuración libre del animal no fijado, según Nietzsche, o no especializado según Hegelén, de forma que solo la mirada retrospectiva a las objetivaciones de su libertad por la mirada a su historia puede decir el hombre qué y quién es él, sin que esta respuesta sea definitiva, pues tampoco su historia ha terminado, y además ese intento de definir constituye siempre un factor libre de esta historia. 8.b. Los progresos de la civilización. Nos preguntamos por los adelantos de la civilización plasmados en un conjunto de productos culturales, es decir, el análisis del mundo intelectivo creado por el hombre. ¿Qué características tiene el mundo cultural que hemos creado? ¿Cómo y qué tipo de perfil ha tomado a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Cómo influye en las maneras de ser y de pensar del hombre? No es descabellado afirmar que tiende a consolidarse como un mundo autónomo e independiente. Esto es lo que permite entender la afirmación de que funciona al margen del individuo y condiciona su manera de obrar y de ser. Pues bien, en este contexto conviene subrayar la relevancia de la antropología aplicada que utiliza la teoría y los métodos antropológicos para identificar, evaluar y resolver problemas sociales, ofreciendo alternativas que pueden ser aceptadas por la sociedad. A nivel macrosociológico, y aunque a primera vista resulte extraño, el tema del otro, pero ¿cómo se contextualiza el tema del otro en antropología? Parece válida la tesis de Levinas, de confluencia de filosofía y etnología. Buscar tras la descripción de diferentes maneras de ser humanas en diferentes culturas el valor ultrahistórico de lo humano para fundamentar y consolidar un genuino multiculturalismo. 8.c. El problema de la fundamentación de la moral. La única base en la que se puede sólidamente fundar y posteriormente edificar una ética racional es partiendo de un adecuado concepto de la naturaleza humana. Pues bien, con la irrupción de la biología molecular han comenzado a surgir problemas éticos que suscitan un enorme interés, pero también preocupación en los miembros de nuestra sociedad. Hasta ahora, tanto el mantenimiento de la especie como la diversidad de las razas se ha fundamentado en la reproducción sexual. Sin embargo, la manipulación genética y las tecnologías reproductivas han abierto un amplio abanico de posibilidades no solamente de selección y programación de la vida humana, sino también de la creación de vida al margen de la reproducción sexual azarosa. En este contexto, conviene recordar que empieza a insinuar la necesidad del control genético consistiría en crear seres humanos a través del óvulo de óvulos y espermatozoides previamente seleccionados, y contendrían no solamente caracteres adecuados, sino que también estarían libres de enfermedades congénitas. Un futuro imaginado por A. Huxley, y que hoy está en vía de poder realizarse. Pero al disponer de los conocimientos suficientes y las técnicas necesarias para empezar a realizar experimentos enfocados a la modificación sustancial de la naturaleza humana, aparece un serio problema. ¿A qué principios deberíamos atenernos para modificar la naturaleza humana?